Muy buenos días. Gracias por su asistencia a esta conferencia convocada por el Centro Fray Bartolomé de las Casas. Tenemos la presencia de David Potenciano Torres, quien ha sido liberado hace una semana, y nos acompaña también su familia, su hermano Jorge Luis Mendoza Torres y su mamá, la señora María Elisa Torres Mendoza. Damos la palabra a Jorge Luis Torres Mendoza, quien hablará a nombre de la familia.